De la lengua. A mi boca. Nunca había salido de viaje más allá del estado en que vivo, y hace un mes que se presentó la oportunidad de participar en una excursión en las montañas. Me apunté sin pensarlo. Llegamos a un lugar bastante bonito. La luz del sol que se colaba entre las ramas de los árboles, que parecían delgados haces de luz, y como había un poco de neblina, esas luces tomaban cuerpo, formando un espectáculo visual digno de admirar. Acompañados por un guía, seguimos caminando por los alrededores de las montañas hasta que encontramos una especie de lago. Al verlo, el guía nos dijo: "Miren, ya es un poco raro encontrarlos, pero ahí adelante hay un ibón. La verdad es que fuimos varios los que no supimos qué significaba la palabra ibón, por lo que le preguntamos al guía lo que significaba. Y lo que nos respondió fue que un ibón es un lago de origen glaciar que se forma en lo alto de las montañas. Así que cuando vayas a las montañas y veas un lago, ya sabes que se llama ibón. De la lengua. A mi boca.